Hola, Alejo. Hola, oyentes y oyentes. Nuevo programa del Emperador acá en la 106.1. Sí, Fran. Acá estamos en el nuevo proyecto de música para el Emperador. Una locura lo que está pasando. Estás solo en el estudio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se siente? Muy bien. Ofendido con la Emperatriz, pero estoy. Y bueno, la Emperatriz hoy estuvo media complicada para llegar, pero bueno. Vamos a hacer el programa como tiene que ser, que te salga bien. Y es para la audiencia nueva que entra en este programita que tenemos ahora con Fran. Yo soy Alejo Bernardos y va a ser un programa de música. Como nos gusta la música, vamos a hablar de mucha música, vamos a contar muchos chistes y la vamos a pasar bien, que es lo importante, ¿o no? Y sí, un minuto de silencio para que la gente está muerta. No. Y la mira por televisión. ¿Vos decís que la mira por televisión? Yo creo que la estará escuchando por radio en todo caso, ¿o no? Que la escucha por radio, tiene que cambiar la canción. Un minuto de silencio para que Cintia no mire por la radio. Ahí está. Y bueno, como dijimos, este va a ser un programa de música. Y vamos a contar un montón de novedades de todo lo que vamos a hablar de la semana, de cosas que hicimos, de cosas que van a pasar. Y obviamente, siempre con cuál, con quién, con la de qué. Con la tuya, contribuyente. Siempre con la tuya, contribuyente. Vamos a estar acá en Radio Kermés, en la comunitaria. Y para empezar, vamos a contarle la consigna del día de hoy, porque todos los programas van a tener una consigna. ¿Cuál es la consigna de hoy, Fran? ¿Cuál es el artista más pop conocido? Claro, ¿cuál es el mejor artista pop que hayas escuchado? No cambié. Ah, ok. Dale. ¿Cuál es el artista más famoso del pop latino? ¿Del pop latino o internacional? Vamos a darle un changüí a lo internacional, porque bueno, hay gente que también escucha internacional. Esa va a ser la consigna del día de hoy. ¿Cuál es el cantante o cantanta o artista más famoso para vos, para tu persona, del mundo del pop? Así que tranqui, Fran, ¿está todo bien? Voy a sacar el buzo. Bueno. Ahora sí, volvió el Emperador. ¡Miami! No, nunca se fue el Emperador. Así que bueno, como vamos a hablar de música y este programa justo va a ser de pop, vamos con tu primer tema, Fran. Jennifer López. Sí, Jennifer López. Con El Anillo vamos a escuchar un poquito de este tema. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muerde la fruta, si sale de noche me asusta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi. Este es el tema que eligió Fran, El Anillo de Jennifer López. ¡Jennifer López! Una de las que dicen que es la reina del pop, para mí no lo es, pero bueno, eso es lo que dicen. Es Madonna, sí. Bueno, ya es la... Esa es la reina, como la reina Isabel de Inglaterra, ¿viste? Ya está hace muchos años ya en el pop. Hace muchísimos años está, ella no se retira nunca. Alguien tiene que suplantarla, ¿o no? ¿Vos qué decís? El emperador suplanta. ¿Vos decís que la suplanta? Sí. Vamos, bueno. ¿Ahora qué? ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Alejo para cuándo? Y yo no sé, soy muy malo cantando, la verdad. Soy muy, muy malo. ¿Vos decís elegante cantando, Alejo? ¿Vos decís? ¿Con la E? ¿Haciendo el abecedario? A, B, C, D... ¿Y me quedo ahí trabado? Alejo, ¿qué opinás? Decime. De Madonna. Me parece una muy gran artista, que la verdad que hizo muy buena música y sigue haciendo muy buena música. No es de mi estilo, no soy tan fanático del pop, aunque he escuchado mucho a Madonna. Mi tía, fue a ver a Madonna cuando vino acá a Argentina. La fue a ver a Madonna. Una locura. Ahora te voy a mostrar yo mi canción. Alejo. Decime. Cintia. ¿Estás loca? No, no estaba loca. ¿Por qué decís esas cosas de no, Cintia? Es una boludez que se me ocurrió a mí. Y todos estamos locos en nuestros, en nuestras cabezas, ¿no? No queda siempre así. Mira. ¿Puedo poner un tin? ¿Cómo? Miami, pues. Bueno, ahora lo pongo. Ahora vamos a cantar, a mostrarte mi canción. ¿Cuál? Vamos a poner mi primera canción, que es un tema de una de un grupo de femenino que es son coreanas, pero tienen una canción en inglés, pop en inglés, que está muy muy bueno, que se llama The Feels, los sentimientos. Así que te voy a poner un poquito de la canción para que me digas qué te parece la canción. A bailar de la mesa. No, por favor, que la mesa tiene que estar con los micrófonos. Esto es Twice con The Feels, el primer tema en inglés de ellas. Un gran tema, bastante bailable, disfrutable, y que viene con nosotros. Ahí lo vemos a Fran moviendo las caderas, que bailó con Jennifer López y ahora baila con Twice. Y contame, Fran, de los artistas de pop, ¿qué más has escuchado vos? ¿Qué te ha gustado así que vos dijiste este tema? Este artista lo escucho. Tipo alguno como Camilo, algo de eso, ¿te gusta? Sí, Camilo. ¿Camilo te gusta? Y te va a matar esa, pero también me gusta la Lali. No, la Lali es muy muy buen artista. Muy muy buen artista, Lali. ¿Cómo no? Yo tengo una experiencia con Lali. Pará. Acercate más al micro, Fran. Estás como yéndote del costado. Ay. Ahí está, perfecto. Ahora sí, contame. Tengo una experiencia con Lali. Ah, sí, ¿qué experiencia tenés con Lali? Cuando grabó una novela, que es Esperanza Mía. Sí. La fui a ver el Teatro. La fui a ver el Teatro. En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Mm. ¿En un teatro? Qué lindo. ¿Y cómo estuvo? ¿Estuvo buena la obra? Muy buena estuvo. ¿Muy buena? ¿Muy Miami? ¡Alejo, apaga la luz! ¿Vos decís que corte la luz? Sí. Corta la bocha, te la hago. Te corto la bocha así nomás. Yo no tengo ni un problema. Pero mira, para dejar de bailar un poco, vamos a escuchar al primer audio de la audiencia que nos han mandado. Así que está atento. Escuche, señor general. Escuchen. Escuchen, contribuyentes, que con la de ustedes estamos haciendo este programa, ¿o no? Es así. Vamos a escuchar el primer audio de la audiencia. Hola, soy Analía de Massa. Quiero que mi amigo Francisco me pase un tema de Paulo Londra. Muchísimas gracias, besos. Paulo Londra, mira vos. Paulito Londra. ¿Qué tema querés escuchar de Paulo Londra? ¿Conocés alguno o crees que te sorprenda yo? Sorpréndeme, Alejo. ¿Te sorprendo? Bueno. Vamos a escuchar un temita de Paulo Londra y luego del temita regresamos con más la música para el emperador. Hey. Oh. I'll be on the drums. Hey. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal. Hey. Y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. No quieras salir. Hey, hey. Pero tranqui, tranqui, tranqui. Que es el frío y la espera siempre fue costumbre para mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda. Maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene paciencia, le sobra experiencia al frente de la audiencia. Normal que deleite cuando pueda verle. Demasiado inteligente como Einstein. Hace lo que sea, no piensa en la gente. Una chica que la admiro desde siempre. La contratan para bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque con su voz se enamoró. Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón. Entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Me contesta un milagro. Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. No anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal, mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911 porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traiga un médico rápido que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Dice, pero dice, el emperador está en el rojo como el comandante. Rojo como el pop que tenés ahí en el micrófono. El antipop, eso es lo que tenés ahí, la bochita. No, la bochita acá en el micro. Se llama antipop y es rojo como la canción. ¿Cómo andamos, Fran? Bueno, este fue el tema que pidió la audiencia. Paulo Londra. ¿Se lo cumplimos? Se lo cumplimos, como siempre, cumplimos con la tuya, contribuyente. Y tenemos un montón más de música, que yo voy a poner acá tu segundo temita de fondo nada más, porque es un tema que me gustó en su momento, que algo que hacía, que hace Luis Suárez. ¿Te acordás de Luis Suárez, el jugador de fútbol? ¿Qué hace Luis Suárez? Muerde. Claro, él muerde. ¿Y qué tenemos acá? La mordidita de Ricky Martin, vamos a ponerla de fondo. Temazo también, la mordidita. ¿A qué te acordaste este tema? ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué fue lo que te dio? No, era una bulla que se me ocurrió a mí. Sí. De. Contala. De cuando suele del Mundial de 2014 que lo mordió. A Chiellini, sí. Al defensor italiano. Era como si te agarras suave y te una duda, Alejo. Te dije finito. Así que este es el tema La Mordidita, Fit Shotuel, de Ricky Martin. Suárez, deja de morder. Esa es la canción que vamos a inventar con Fran, que vamos a sacar en un sencillo seguramente en algún momento de nuestras vidas, cuando lo decidamos. Pero esto es La Mordidita de Ricky Martin. Vamos a escuchar un poquito. Un porrito seco. Una mordidita de Ricky Martin. Quita. Y decime, ¿qué andas haciendo esta semana? ¿Tuviste ahí paseando? ¿Qué? ¿Te divertiste un poco? Un poco. ¿Un poco? Se vienen cosas interesantes en La Pampa. ¿Vas a viajar un poco? ¿Vas a divertirte o te vas a quedar en casa tranqui? Depende de cómo está el bolsillo de mi viejo. Y sí, es importante eso, lo que acabas de decir. Muy importante. Depende de otros, eso es lo malo, ¿viste? Cuando estás ahí, depende de los demás, no queda otro. Alejo, mandate un chiste, ¿eh? Te mando un chiste, bueno, ahí va, ¿eh? Pero primero quiero seguir escuchando un poquito más de La Mordidita. Alejo, dime. Vos decís que año 2023, ¿quién gana en las elecciones? Y mirá. Me parece que no es un tema para nada de este programa. ¿Qué crees que te diga? Estamos hablando de música, estamos hablando de cosas. Por fin. Esas cosas. Alejo, vos qué hiciste. ¿Quién es que viene? ¿Si ya el proyecto Francisco o me sacan cagando de la radio? Nada, no te vas a sacar cagando de la radio, pero. ¿Te quedó claro? Que no hay que hablar de esas cosas. ¿Viste cómo estoy de rápido? Ahora te voy a mostrar mi segunda canción. Mi segunda canción, que es un temita. ¿De quién? De una, para mí, una de las mejores cantantes de pop. De mala suerte. Bueno, no de mala suerte, sino de Yankee. Que es Katy Perry. Y vamos a escuchar uno de los temas que más escuchaba cuando yo tenía tu edad, más joven. Está que viejo, era Alejo. Hot and Cold. Está viejo, Alejo. Tenés 50 sí. años. ¿Vos decís? ¡Ah, qué temazo! Este es Hot and Cold, de Katy Perry. ¡Ah, es inglés, papá! Es inglés este, mirá. Es very difficult, ¿no? Very difficult, como te ve, te salió. ¿Qué te parece este tema? A mí me recuerda a volver de la secundaria a la casa de mi abuela con los auriculares puestos. Temazo este también, un clásico. De Katy Perry. Canta todo, cambia. Bueno, podemos hacer después un... En uno de los próximos programas, un especial Mercedes Sosa, que se lo dejamos a los contribuyentes a eso. Que elijan los contribuyentes. Cuando salga el programa, que digan, ¿quieren un especial de Mercedes Sosa? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Lo hacemos así? Bueno. Listo, que lo decían ellos. Si quieren un especial Mercedes Sosa, lo hacemos porque este programa es de música y de música hablamos. Y obviamente también de todas las aventuras del emperador que vayan pasando en la semana y que quiera contar. Y obviamente muchos chistes. Tengo un chiste para el comandante. Pará. Primero tiene que sobrepasar. Vamos a decir, el chiste, ¿es para todo el mundo? ¿Es ATP? ¿No decir ninguna barangada? ¿O qué es la cuestión? Lo mejor no lo digo. Bueno, eso mejor, porque si no, no hacen boleta, Fran. Tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que aguantar un poco más las cosas, porque si no, nos salen mal las cosas. Así que bueno, vamos a escuchar otro de un oyente. Bueno. De la audiencia de Radio Kermés. Alejo, ¿cómo estás en el programa? Está saliendo hermoso, Fran. Está saliendo hermoso, así que vamos a escuchar el segundo audio de la audiencia para ver qué nos dicen y a ver qué música tenemos que poner. Hola, quería que me pasen la bicicleta de Carlos Vives y después alguna de Shakira o Luciano Pereira. Un beso, buena mañana. ¿Quién habla? No dijo el nombre de la que hablaba, la verdad. La verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, la audiencia pidió algo de Carlos Vives y pidió algo de Shakira. Entonces, ya que tenemos un tema de que pidió la bicicleta y pidió Shakira y Carlos Vives, entonces vamos a poner... ¿Y Piqué? Y Piqué está ahí en Barcelona haciendo sus travesuras, parece ser. Alijo, me contaron la mala lengua que a veces quiere meter los cuernos. Yo la verdad que eso no sé, no tengo ni idea, pero sería un problemón, la verdad, ¿o no? Al hijo, ¿nunca te metí en los cuernos? No, nunca hice eso, nunca, no hay que hacer esas cosas. Esto es Carlos Vives con Shakira, La Bicicleta, el tema pedido por la audiencia. Vamos a escuchar un poco el tema y regresamos más, ¿con más? ¡Con la tuya, contribuyente! Con la tuya, contribuyente, y con música para el emperador. Latiendo por ti, latiendo por ti, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí este sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí este sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella llévame, Fran, en tu bicicleta. Bueno, Alejo, hasta te Barcelona. Te llevo si querés, en la bicicleta o te llevo en el baúl del auto tuyo. Bueno, yo te llevo. Te llamo a la bicicleta en el auto si querés. Te da paja andar en la bici. No te da ganas. Esto fue la bicicleta, tema pedido por la oyencia. Y vamos a ir a tu último tema porque este ya es el último bloque. Mirá cómo se pasa el programa. Este sí. Es tu último bloque. Sí. Tu último tema. Se pasa volando en el tiempo, ¿eh? ¿Y tu tema, tu último tema, cuál es? ¿Te acordás cuál es o crees que te lo diga yo? Amanecer. El tema que elegiste vos era Camilo. Camilo pegado. El tema de Camilo, vamos a escuchar un poquito y contame lo que quieras. ¿Qué querés decirme? ¿Qué querés hablar? ¿Qué querés contarme? ¿Cómo conociste a Camilo? ¿Te gusta? ¿Escuchás mucho Camilo? ¿Escuchás poco Camilo? ¿Cómo es la cuestión con Camilo? Escucho mucho Camilo. ¿Sí? Y no, nunca tuve una experiencia con Camilo, tengo ganas de conocerlo. Estaría bueno conocerlo. ¿Alguna vez que venga acá a Argentina y que lo pueda ir a ver? Sí, estaría. Está bueno ir a ver artistas en vivo. Alejo, la semana que viene, ¿qué opinás si pasamos el clap? Bueno, lo dejamos ahí para la audiencia. La semana que viene ya lo tenemos acá, se lo decimos a la audiencia. Bueno. Semana que viene, trap y rap. Vamos a abrir el rap y trap para abrir un poco de el espécimen, ese género urbano que se está escuchando mucho en Argentina. Pero mira, vamos a poner un poquito el tema de Camilo. De ti, inseparables como el agua de la sal del mar, como la vaca y el mar. Y bueno, vamos a escuchar mi temita ahora. ¿Cuál tema? Y mira, tengo un tema que no te lo vas a poder creer porque seguramente no lo vas a conocer. Nah, mentira. Sí, seguramente lo conoces. Es un tema que me gusta mucho. Que también lo escuchaba en mis días de volver a la de la facultad. ¡Volverte a ver! De la secundaria. Que es un tema bastante viejo. Pero es un tema de la otra reina, si querés, del K-pop. Del K-pop, che, del pop, perdón. Que es Lady Gaga. Y este es el tema que escuchaba yo. Poker Face se llama. Tan. Está full zapateando. Full zapateando y ahora full bailando, Frank, con Lady Gaga Poker Face. Está literalmente arriba de la mesa bailando. Nada, mentira. No te subas. No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra subir todavía a la mesa. Estás loco. Oh. Oh, oh, oh. ¿Cómo dice? Temazo de Lady Gaga. Alejo, ¿cómo escuchaste? Decime. ¿Cómo van a sacar ese tema? Este tema lo conocí por la radio, cuando yo era pibe, que o sea, existía YouTube, pero no era tan conocido. ¿Por Radio Kermés? En ese momento no escuchaba Radio Kermés. Escuchaba mucha radio porteña asquerosa. De suerte pude salir de eso y era escuchar buenas radios. Pero sí la conocí ahí porque era un tema que se escuchaba en todos lados, ¿viste? Estos temas así conocidos son literalmente estos son. Son plata. y se escuchan en todos lados. Mira, tengo algo para vos. ¡Miami! ¿Qué eso te gustaba a vos? El Miami del general, Ricardo Ford, comandante. El comandante. El comandante. Mirá, le estoy sacando el nombre a Ricardo Ford. Voy a tener que cambiar de nombre. ¿O qué decís? ¿O me quedo con el comandante? ¿Qué decís vos? Quédate con el comandante, hijo. Bueno, me quedo con el comandante. Vamos a escuchar el último audio de la agencia del día de hoy, del programa de hoy. Constitución. De la Argentina. Vamos a escuchar el último audio, a ver qué nos dice la audiencia. Hola, quisiera que me pasen Casate Conmigo. Un saludo, la radio está muy buena y un beso grande para Francisco. ¿Quién es que la manda? No sé quién es la que la manda, pero Casate Conmigo creo que no es pop, la verdad. Ahora vamos a escuchar cuál es el tema, la verdad que no. ¡Ah! Bueno, seguimos con el programa. Cásate Conmigo fue el tema que pidió la audiencia. La verdad que no sé si es pop o no es pop. Lo vamos a descubrir ahora. Vamos a ver qué sale de este tema. Cásate Conmigo. Ay, sí, creo que cásate conmigo. A ver, vamos a escuchar un poco. Se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Silvestre Dangond con Nicky Jam, Cásate Conmigo. Es más un reggaetón, parece ser. Pero bueno, vamos a escuchar, ya que lo pidió la audiencia, no pasa nada. Sí, es un reggaetonazo mal, más que un pop. Un reggaetonazo como lo dicen los mismos puertorriqueños. Un reggaetón muy bien hecho. De Cásate Conmigo, de Silvestre Dangond y Nicky Jam, para los que quieran buscar este temazo que nos pidió la audiencia. Que bueno, esperemos que para el próximo programa la audiencia nos digan los nombres o no, para que sepan quiénes son. Sí, que no sean anónimos. Que la de ustedes, contribuyentes, tiene que ser con sus nombres. Alejo, ¿tenés un audio tuyo? ¿Audio mío? Sí. Audio mío no tengo, la verdad. La verdad que no tengo. Tengo otro, pero no sé qué será, la verdad. Porque no sé si me lo pasó la productora o no. Pero a ver, vamos a escuchar a ver qué dice este último audio, que la verdad que no sé qué es. O sea, esto puede salir muy mal o muy bien. Así que escuchémoslo, ¿sí? Eras vos, molestándome con el sonido, no sé qué. Este audio me lo mandó la productora. Hola, Radio Kermés. Quería pedir un tema de Ozuna, Escápate Conmigo. De Laura para Milagros y Genaro. Saludos a Alejo y Francisco, unos genios. Buenísimo programa, sigan así. Mira, esa es mi tía. Es tu tía, mira, estaba escuchando justo el tema viejo del programa, del Proyecto Francisco, el de Bob Esponja. ¿Cuál era el tema que había pedido? Ozuna. Uno es una. Bueno. ¡Oh! ¡Hola, Juan Carlos! Así que bueno, nos vamos a ir con un tema de Thiago PSK y Ozuna. Así que con ese tema nos vamos, Fran, de este primer programa de Música para el Emperador. Espero que te hayas divertido, por lo menos, que era lo importante, que era divertirse, charlar de cosas. Bomba. Obviamente, este es el primer programa, es un piloto. Así que vamos a ver cómo sale, cómo se edita todo. Esto es lo primero, después vamos a ver los sonidos y todo, pero bueno, espero que la audiencia la haya pasado bien, espero que vos también, y nada, nos despedimos de la semana que viene, ¿o no? ¡Dale! Bueno. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Con la tuya, dejo contribuyente! Y es que cuando nos comemos, hacemos una pose que los dos desconocemos, está caliente y no me quemo, prendimos motores y se nos rompieron los frenos. Buenos aires como en media hora. Llegale a la gym y lo bajamos pa' mi cama y nos comemos.